o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Pedro Otero, reemplazando a nuestro querido Nacho Amilaizado Álvarez González. Y ya no está tan amilaizado, ya ni el peinado de Nacho queda, que se tomó unos días de descanso y que nos parece muy bien y esperamos que lo disfrute. Y aquí estamos nosotros aguantando la parada con Pedrito. Ya es un muchacho grande, pero para mí se pone viejo. Los pibes siguen siendo los nenes. Vino el nene, volvió la nena y por ahí ya tienen 40 años el nene y la nena, pero qué va a ser. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011. También podés hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar todos los días martes y sábados al mediodía y nos volvés a escuchar, sino por nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y si tenés algo que negociar, bueno, también podés hablar con nosotros porque, a ver, si aparentemente ahora el señor presidente está acordando hacer una figurita por otra figurita, acuerdo fiscal por ley ómnibus, bueno, ¿nosotros qué podríamos ofrecerte y qué nos podrías dar vos? Es cuestión de negociar, ¿no? Una figurita, me acuerdo cuando cambiaba las figuritas, cuando cambiaba las bolitas también, aunque era una muchachita que también le gustaba jugar a las bolitas, a las chapitas. La influencia del hermano varón, que se dice. Luis, ¿tenemos algún otro lugar que nos retransmiten y que eso lo sabés siempre vos y yo nunca me acuerdo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Bueno, también nos está retransmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen, que es www.radionehuen.zonasinergia.com.ar, y nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 horas, www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20, y Radio Nauta, FM 106.3, de la ciudad de La Plata, por www.radionauta.com.ar también se puede escuchar los viernes a las 17 horas. Bien, hoy vamos a tener música como siempre, música que en muchos casos gusta, en otros no tanto, y viene así como muy variadita y con una pequeña corrección del lunes pasado que anunciamos algo del San Remo y demás, y terminaron saliendo Los Redondos. Así que bueno, no importa. Fue un error, digamos, mío. Así que bueno, vamos hoy a pasar un tema musical de algún San Remo muy antiguo, pero muy recordado, porque siempre en el mes de febrero está el Festival de San Remo. No todo el mundo se acuerda ni le interesa, pero yo siempre lo pongo como una nota de color en este febrero de todos los años. Y creo que tenemos una entrevista con Jonathan, ¿no? Con nuestro querido Jonathan. Con Jonathan Valdivieso, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Vamos a hablar un poco, porque la semana pasada no pudimos, pero respecto a lo que fue la tragedia ahí del derrumbe por la obra en construcción en el barrio de Caballito. Paso todos los días, está cortado todavía el tránsito ahí en Pedro Goyena, porque siguen tratando de apuntalar lo que quedó de la casa lindera, donde fallecieron dos personas. Y bueno, con él queremos que nos cuente un poco ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo sabemos, pero siempre hay algo nuevo, lamentablemente, de estos temas, de esta construcción indiscriminada que hay en la Ciudad de Buenos Aires, con permisos de excepción, donde en un lugar donde no se puede construir, ya autorizan por excepción 20 pisos, 3 subsuelos, y las consecuencias, lamentablemente, son las del barrio de Caballito, y que si no se para esto, lamentablemente va a seguir existiendo. Así que en la segunda media hora vamos a hablar con Jonathan para que nos cuente un poco qué es lo que se puede incluso hacer, ¿no? Porque no es solo contar lo que pasa, sino qué hacemos los vecinos para terminar con este tema, ¿no? Bien, y si a Pedro le parece entonces, hacemos nuestra primera pausa con alguna pauta para cumplir y un primer tema musical, ¿sí? Atención. Firme. De rodillas pidiéndome una lección. Yeah, yeah. Sabes que dominarte es mi motivación. Al suelo y dame 100. Quiero verte trabajar. Fantasía, baby, un aprendiz ejemplar. Siempre te pido más. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Y por si la escucharon poco durante esta semana, también nosotros estamos escuchando a Lali. Porque a mí me interesa saber la opinión de Luis. Por más que yo con Luis hablo todos los días, generalmente, de ciertas cuestiones no hablamos. Buscamos este espacio con ustedes, como cómplices, con nuestro operador, en este caso con Pedro, para decirnos algunas cosas a veces, y para poner en tela de juicio otras, y para acordar o para disentir. Lali, yo la verdad que a Lali no la tenía mucho, la tenía como una actriz, una chica que hace, no sé, no es una música, yo no elegí el tema porque me guste como cante o como las letras, o nada. Este tema se llama Disciplina, nada. Pero me parecía que daba como para poder conversar, ¿no? Un poquito. Sin desfocalizarnos en lo que está pasando, vuelvo a decir, aparentemente está en este momento tratándose de acordar, después del golpe de presión que sufrió la madre de Milei, que bueno, se ve que a la señora hay que recomendarle que baje el nivel de sodio, sobre todo, que no se haga mala sangre, que no ponga la tele, que no escuche todas las cosas que le deben decir al hijo, porque por ahí es una presión emocional también, ¿no? La hipertensión puede ser emocional, que tome la medicación, que no coma mucha fiambre, mucho alcohol, en fin, ahí tiene que cuidarse, ¿viste? Que a cierta edad todos nos tenemos que cuidar porque todos terminamos siendo hipertensos y está muy bien que se cuide, ¿no? Que se cuide la señora. Pero bueno, más allá de esto, digo, no sé si Luis estuvo atento a esto que pasó entre el señor presidente y una cantante actriz argentina, ¿no? Que se le paró de mano, digamos. Sí, yo en primer lugar a la mamá del presidente no le diría que no lea los diarios para así no se entera lo que dicen del hijo. Yo diría que directamente no lo escucha el hijo, porque cada vez que le escucha le debe agarrar un ataque. Directamente. ¿Te parece? No estaría tan segura. Va, no sé, no la conozco a la señora. Y yo creo que no se le subió la presión de balde. A cualquiera que tenga un hijo como este personaje, creo que la presión, y sea un ser normal, ¿no? si es un ser anormal como el presidente, ya es otra cosa, pero por ser alguien normal, sí, hace mal escucharlo. Lamentablemente, algunos como nosotros, que somos comunicadores, tenemos que escucharlo y opinar. Eso no quiere decir que lo sigamos a pie juntillas. Y respecto a lo de Lali, sí, yo coincido con vos. Yo a Lali, la verdad que no, ni la conocía, la vi ahora. Nunca la escuché. Lo poco que la escuché ahora en estos días que han pasado algunos temas de ella, no me gusta. Tengo un problema con este tipo de cantantes. O yo soy un poco sordo, cosa que voy a tener que ir a alguna fonoaudióloga. ¿Qué puedo recomendar alguna? Bueno, tiene un problema de dicción porque no le entiendo lo que dice, ¿no? Y eso que habla en castellano. Anda a la fonoaudióloga, Luis, sí. Claro, no le entiendo. Tienes un par de amigos que ya se pusieron los audífonos y están muy felices, y no voy a dar nombres. No, pero bueno. No es una cuestión de no escuchar. Para mí es una cuestión entender. De que no modula como hablamos nosotros. Eso dicen todos los pacientes, Luis. La culpa no la tengo yo, son los demás los que no hablan claro. Hasta que se ponen los audífonos y dicen, mira, ahora este desgraciado habla bien. ¿Qué lo bueno, tío? Puede ser. Hay que poner los audífonos para que ahora hable claro. Bueno, probemos. Voy a ir a alguna fonoaudióloga que me haga una audiometría. Después veo si me recetan unos audífonos. Sí, eso sí, por la obra social, porque te aseguro que te van a sacudir. Bueno. No, y sí, más allá de esto, que si a mí no me gusta, me gusta más o menos cómo canta, obvio, todo aquel que es una persona de bien tiene que estar del lado de Lali Espósito, no podés estar del lado de este personaje que parece que haya salido también del jardín de infantes, ¿no? ¿Viste cuando los pibes chiquitos, vos tenés un nieto, yo tengo un bisnieto, que se pelean, y porque empezó él, no, porque me pegó primero, no, porque me dijo tal cosa. Le faltó decir lo que a veces pasa con los chicos que dicen, me está mirando, me mira. Claro, por eso, ¿viste? Bueno, ya a partir de ahí, la verdad que no se puede opinar mucho. Yo más creo allá. Que si yo tuviera, no creo que yo hubiera tenido, pero bueno. Si yo hubiera tenido un hijo que hace lo que está haciendo él. Lo de Cedero directamente. No, yo me sentiría, yo estoy hablando desde mí como madre, yo me sentiría como pensando en qué le expliqué, qué parte no le expliqué, qué le pasa, cómo siendo presidente de la nación se va a poner, si uno como padre, como abuelo, te dicen, che, no te vas a poner a la altura de la criatura ni a pelearte con tu nieto, ni con tu bisnieto, ni con tus hijos, porque justamente vos tenés más posibilidades, estás desde otro lugar, tenés más posibilidades de pensar, de flexibilizar, tenés más herramientas, podés usar otras estrategias, tenés otras vueltas para darle a las cosas. Sí. Y es a mí me preocupa, no sé cómo decirlo, a mí no... Más allá de que a uno le puede dar enojo y demás, pero a mí me preocupa ese cómo funciona esa cabeza, porque eso que funciona de esa manera para esta cuestión que puede ser, entre comillas, menor, y no es menor el maltrato, y no es menor la misoginia, y no es menor lo que hace este hombre, me preocupa, es como decir, pero ¿qué ¿cómo piensa esa cabeza? ¿Cómo piensa otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo esperar que esta persona se ponga en la piel de un jubilado o de una jubilada o de una persona que está esperando la medicación oncológica y no se la dan? Uh-huh. Si él se distrae, ¿viste? Como los padres que están con el teléfono todo el tiempo y los pibes corren de acá para allá y lo único que les importa es contestar o ver lo que va apareciendo en el teléfono. Me parece, no sé, a mí me preocupa, más allá del enojo, más allá de obviamente, acompañar, digamos, a esta chica en lo que le está pasando, de la manera que uno pueda acompañar, pero a mí me preocupa. ¿sabes qué? Me preocupa la salud mental. Aparte estamos con unos temas, si uno camina por la calle de Buenos Aires, no hay que ser, o sea, habría que ser un zombie para darse cuenta que hay cada vez más dificultades con la salud mental de la población. Las cosas que uno ve, de todo tipo, las reacciones, gente caminando por la calle que realmente parecen zombies sin estar drogados, sin haber tomado nada de esta de droga que dicen. Sí, sí. Nada. Y bueno, pero es así. Es realmente preocupante. Bueno, por lo menos a mí, esa es mi humilde opinión. Y saliendo de tema, Luis, pero porque estamos en la ciudad de Buenos Aires y nuestro origen fue un programa de salud, volvieron los mosquitos. Lo que no faltaba. Hoy fue terrible. Creo que es el repelente, muy bien, ahí está. Y el repelente, el que valía 5.500, ahora salía 7.000. Bien. Lo vi yo con mis ojitos. Ahí Pedro mostró el suyo siempre listo ahí también, ¿no? Sí, con una marca alternativa que me parece perfecto, porque la marca on es off. Vos sabés que me llegó una... Por un grupo de WhatsApp que tengo, acá donde estamos nosotros en la asamblea de Scalabrini, Ortiz y Corrientes, una receta de un repelente casero. Ajá, no sé a verlo. Qué tal será, pero habla de... hay que mezclarlo con clavo de olor, lavanda, eucaliptus y geranio citronela. Sí, hay que, eso ojo, yo lo estoy diciendo, ¿no? Supuestamente se produce después de 21 días de maceración en lugar fresco y oscuro, en un recipiente esterilizado. Dice cada material vegetal por separado en distintos frascos rotulados, cubriendo todo con alcohol puro de uso alimenticio. Bueno, es muy difícil. Después da otra serie de recomendaciones más. Por ahí puede ser que sea útil, ¿no? No digo que no, pero el problema es que si ya lo tenés que tener 21 días para que se macere, los mosquitos ya se hicieron un picnic con vos. Se fueron a... se mudaron, ya están ahora, se van a otro país directamente, ¿no? Sí, igual yo escuché que no hay, digamos, si bien hay más cantidad de mosquitos, aparentemente no habría tanta posibilidad de dengue. No. Recuerdo que la apreciación tenía que ver con el tipo de mosquito, ¿sí? Sí. O con lo que estaba viendo. Pero bueno, la idea es siempre recomendarte que uses repelente, marca el que sea, el que puedas comprarte o el que puedas armarte, usar mosquiteros en puertas y ventanas, tratar de usar ropa clara que te cubra brazos y piernas, ventilar las habitaciones, pero siempre tratando de que esas puertas y ventanas tengan mosquitero. El tema del mosquitero es que si no lo tenés, es carísimo. Así es carísimo ponerle mosquiteros a las ventanas y a las puertas. Y desde ya, todo lo que era el descacharrizado, que tiene que ver con ningún lugarcito que te pueda juntar agua y que el agua quede ahí, ya sea porque regaste, ya sea porque llovió, ya sea porque los chicos jugaron con la manguera, bueno, lo que sea, las plantitas, ¿viste? El platito que le pones abajo, dalo vuelta y pone la macetita arriba, pero con el platito dado vuelta. O sea, distintas medidas que ya todos más o menos vamos manejando. Y si tenés plata, vacunate. Que esa es la opción. Sí, eso es otra. Lamentablemente también, ¿no? Todavía no es una vacuna del calendario. Solamente está para el que tiene plata, puede ir y vacunarse en forma privada, ¿sí? Es increíble. Pero... Claro, no lo podemos pedir a este gobierno, ¿no? Si ya no lo hacían, que la vacuna sea obligatoria y gratuita, teniendo en cuenta la gravedad que puede llegar a ocasionar una picadura de un mosquito con el dengue, ¿no? Pero bueno, Sí. Está el tema del COVID, Luis. ¿El qué? Del COVID. Hoy me fui a vacunar. Hoy me di creo que la tercera dosis de refuerzo allí en el... ¿Era la quinta o sexta dosis? La sexta, creo que es. Claro, la de... Sexta. Ahí en Bullrich, ¿cómo se llama? En el... en la mezquita ahí de Bullrich y en Palermo. Fui al pediturno a la mañana, sí, 20 minutos más o menos estuve y me... ¿Pero ahí mismo pediste turno? No. No, no, no, había pedido unos días antes, encontré de casualidad allí, porque entraba todos los días y no había por la zona. Los lugares que vacunan, que están con turnos disponibles, es por la zona de Villa Lugano, Villa Soldati, Mataderos, por allí. Por la zona esta de la Comuna 15 no había casi nada. De casualidad encontré el viernes, creo. Entré y justo había habilitado un turno para el día de hoy. Dije, bueno, lo aprovecho. Uh-huh. A las 12 del mediodía y nada, hasta ahora. ¿Te dieron alguna indicación distinta a la que siempre hemos tenido? Nada, si te duele ponete hielo, si se te hincha. Si tenés fiebre tomá ibupirac y nada más. Bien, o sea que te sentís bien, estás acá en el programa, muy bien. Nada, no siento nada, ni el pinchazo por hoy, así que yo recuerdo alguna vacuna que me he dado anteriores, que por ahí al otro día me dolía un poco el brazo, donde me dio el pinchazo, pero no era más que eso. Uh-huh. Bueno, esperemos que descanses bien y que que no te haga ninguna reacción. ¿Sabés cuál te dieron? Ay, me mataste, no, la verdad que no. Pero Luis, te ponen un... Sí, lo sé, lo tengo anotado. Una vacuna de vino blanco y vos no te fijás. Me tengo que fijar, sí, me tengo que fijar porque no... Lo leí, pero no me acuerdo ahora, bueno. Bien. Aparte de ser un poco sordo, también soy un poco desmemoriado, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero eso no tiene que ver con... Bueno, con la edad puede ser que sea creciente, es cierto, pero también tiene que ver con la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Igualmente, si querés sacar turno para vacunarte contra el COVID, entra a www.buenosaires.gov.ar, vacunación COVID, y hay distintos turnos. Es cierto, está complicado para lo que es zona norte, en general en todos centros de salud, y el único hospital en este momento que está con algún turno es el Tornú y el Argerich. El resto no aparecen. Claro, por eso también, si no habría que ir, tenía que irme a La Boca, por ahí, ¿viste? Pero bueno, no era muy cerca. Bueno, yo del turno no había encontrado. Bueno, en este momento hay un turno para mañana a las 8. Se ve que alguien canceló o alguna cosa y dijeron, el que lo agarre, lo agarra, ¿viste? Mañana a las 8 en el turno, ahí justo yo estaba mirando en la página y había un turno. Y después a prepararse, porque entre marzo y abril ya viene la vacunación de la gripe, la del neumococo para el que la necesite. Así que, bueno, a prepararse para ir teniendo todas las vacunas en lo posible. Igual hay mucha gente, y mucha gente inclusive de salud, que no quiere darse esta sexta dosis. Se abrió tanto el mito sobre todos los efectos de la vacuna que mucha gente ha decidido no vacunarse. Y la realidad es que yo estando en un hospital les puedo asegurar que tenemos gente internada con COVID. Volvió a aparecer la sala de COVID, volvió a aparecer la internación, no son graves. No. Pero lo que es grave es que el personal de salud, si bien va bastante escafandreado, por cuestiones obvias, a cualquier paciente que se lo ve, te avisan que el paciente tiene COVID después que lo viste. Entonces, está bien. Nada, sería conveniente que nos avisaran antes. Así que eso puede ocasionar un poco del rebrote dentro del equipo de salud, ¿sí? Porque, bueno, esa compañera que estuvo con ese paciente lo trae al servicio y cuando llega al servicio se saca toda la ropa y en el servicio no estamos con barbijo entre nosotros. Es más, se ha vuelto a compartir el mate, o sea, ciertas cosas que antes no se hacían y que, bueno, como algo natural... se vuelven... Sí, igualmente da como para decir que quienes estamos vacunados, incluso aunque se haya pasado el tiempo del refuerzo, porque en el caso mío pasó más de un año de la última vacuna, del último refuerzo, y te recomiendan hacerlo cada 6 meses, es bastante liviano, ¿no? Lo que afecta en este momento. Te puede golpear un poco más, pero bueno, no deja de ser quizá una gripe muy fuerte, ¿no? Bueno, por las dudas te aviso que también se acaba de liberar el turno de las 8:15 del Hospital Rivadavia. Sí, estamos minuto a minuto, bueno, digamos, Van bajando. Bueno, mejor. Bien, si te parece, antes de la entrevista con Jonathan, porque eso después nos va a llevar toda la mitad del programa,

El cielo, en realidad la canción se llama El cielo pintado de azul, es una canción insignia, digamos, una canción que te hace pensar siempre en Domenico Modugno. Él gana el Festival de San Remo de 1958 y después, con esta canción, se presenta a la Eurovisión, ¿sí? Y sale en ese momento en una tercera posición, ¿sí? Pero bueno, nada, son estas cosas que tienen... porque, bueno, Volare, pero en realidad la canción se llama Nel Blu Dipinto di Blu, o sea, el cielo pintado de azul. Así que, bueno, gracias, Pedri, por recordarnos. Luis, nos querías comentar algo, me habías dicho. Sí, algo hablando del presidente Milei y uno de los objetivos de la fracasada Ley Ómnibus, que lo tenía metido ahí en uno de los artículos, dentro de las privatizaciones de empresas públicas, sigue con la intención de privatizar el Banco de la Nación Argentina. Y esta política va a estar confrontada, por supuesto, por todo el gremio bancario, del cual me incluyo, y mañana a las 16 horas en la Casa Central ahí del Banco, en Bartolomé de Mitre 326, va a haber un acto en este repudio a este intento de privatización, donde ya hubo un primer avance de parte del gobierno, porque Milei contrató a Horacio Oliendo para la reestructuración del banco. Horacio Oliendo es el padre de la convertibilidad cabalista, no sé si se acuerdan, ¿no? Y ahora lo ha contratado para que la racionalización y la austeridad, aparentemente en este caso no correría, porque la contratación con Horacio Oliendo, me imagino que gratis no la debe de ser él, más allá que si se logra esto, algunos pesitos de comisión se debe de llevar. Pero hay un proyecto, ya digo, para... la privatización, están haciendo obviamente los pliegos para convertirlo en una sociedad anónima. No nos olvidemos que presidente del Banco Nación está Guillermo Tillar, fue director del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador Daniel Scioli y cuando presidente del Banco Provincia era el hoy ministro del Interior, Guillermo Franco. O sea, todo queda en familia, porque este Horacio Oliendo es parte del equipo cabalista de lo que es y se llama la Fundación Mediterránea, que tiene su origen en Córdoba. Por supuesto, también allí está Luis Caputo, ¿no?, que está buscando que el fondo neoyorquino BlackRock compre una parte de esas acciones. Si habla algo de 700 a 1.250 millones de dólares. Bueno, creo que esto lo que hay que hacer es todo el gremio y todos los argentinos tienen que oponerse. Les paso un aviso para quienes no se escuchan. En toda la sucursal del Banco de la Nación Argentina hay un libro para que todo aquel que quiera y esté en contra de la privatización firme un petitorio que se está haciendo correr, ya digo, en todas las sucursales para enfrentar este proyecto de privatización. Pero mirá lo que te quiero comentar también y les quiero comentar a los oyentes. El Banco Nación tiene bajo su órbita algunos fondos fiduciarios que Milei quiere eliminar por decreto. Viste que ahora estaban con esa discusión de los fondos fiduciarios. Bueno, con la eliminación de los fondos estos que tiene el Banco Nación, se habla de una racionalización del personal de la entidad, hablando en términos coloquiales, lisa y llanamente despidos, porque tiene justamente un área de banca fiduciaria que se dedica a esto. Y también hablan de una tercerización de los recursos humanos, contaduría y sistemas. Bueno, aparentemente el gobierno dice que el objetivo de este proyecto del Banco Nación es similar al empleado en Irlanda, donde sus sucursales se habían reducido de 257 a 169. No olvidemos que el Banco Nación Argentina tiene más de 450 sucursales en todo el país, llega a los pueblitos más chiquitos que tiene nuestro país, en muchas provincias, donde algunos que hemos viajado sabemos, están 200, 300 casas, la intendencia, la iglesia y el Banco Nación, ¿no? Son los tres organismos que cualquier pueblito tiene. Bueno, ya digo, mañana Sergio Palazzo, titular de la bancaria, convoca esta asamblea, donde supuestamente dicen que van a asistir Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, también de la asociación bancaria. Igual se está organizando un nuevo paro, eso lo venimos escuchando. Mañana hay una reunión de todos los gremios estatales, por ejemplo. Sí. Y por el otro lado, yo vi en algunas sucursales del Banco Nación unas mesitas puestas en la puerta en donde quienes quieran pueden firmar, ¿sí? Uh-huh. Así que uno como vecino, y si le interesa, puede acercarse al Banco Nación. Claro, yo era, el jueves viernes estaban aquí en la sucursal de Corrientes y Ángel y Acevedo. Estaban una compañera y un compañero de la comisión interna allí para que los vecinos se acercaran, y la verdad es como un libro de actas que se firma. En la primera hoja está la declaración del petitorio para que no se privatice, y después en las demás hojas firmas con nombre, apellido y número de documento. Creo que la intención hasta mediados de marzo era de juntar 1 millón de firmas. O sea, yo lo vi desde el colectivo, pero nada, si uno puede pasar caminando o está cerca de alguna de las sucursales, a lo mejor puede acercarse. Acá me dice nuestra oyente emblemática María que mañana va a pasar por vecina de nuestro barrio, va a pasar por la sucursal a firmar también, me parece muy bien. Así que bueno, y otra cosa, ¿vos que te enteraste que volvió tu jefe, Cristina? ¿Cuál de todos? El supremo, el máximo. ¿El supremo con papas fritas o acá? El primo. Ah, el primo. Sí, ¿qué volvió? ¿De Roma o volvió de Punta del Este? Volvió de Roma, de Punta del Este, después volvió de Roma. Y vos sabés que quiero hacer recordar a nuestros oyentes, que siempre, todos los años para esta época lo hacemos, ya se tendría que estar preparando la carrera de Miguel, que se corre siempre en la semana del 24 de marzo aquí en Capital. Bueno, falta menos de un mes y todavía el gobierno de la ciudad no ha dado señales de vida de la organización de la carrera, ¿no? Nuestro amigo Martín Isarples nos hace acordar, me hizo acordar, y hoy me mandó justamente esto, ¿no? Que todavía a un mes el gobierno de la ciudad no ha hecho nada, ni ha organizado, ni ha empezado a difundir la carrera, que sabemos que carrera como la venía haciendo la Reta, le ponía cupos, ¿no? Uh-huh. Cosa insólita que ponga cupos para ver quién puede y no puede. No tiene premiaciones, no está premiada. Se la da a organizar, por supuesto, a una empresa privada que terceriza todo el evento. Pero bueno, sabemos que igual siempre estamos quienes vamos a ir, quienes las difundimos y quienes vamos a participar, en mi caso no corriendo, pero sí estando, haciendo presente y recordando a Miguel Sánchez, en memoria también de no solo los atletas y los deportistas desaparecidos, porque Miguel no fue desaparecido por atleta, fue desaparecido por ser un militante social en su barrio, en el barrio de Berazategui, allí en Villa España, por luchar contra lo que hoy también se está luchando, la miseria, la gente que se muere de hambre, ¿no? Literalmente la gente que se muere de hambre. Hay un estudio del observatorio de la UCA donde muestra los niveles de indigencia que ya estamos llegando, los niveles de desocupación y de salarios cada vez más paupérrimos. Se viene otro aumento de los servicios públicos ahora en marzo. También viene el aumento del subte, ¿verdad? Que viene este mes y creo que para abril lo tienen pensado en 700 y pico de pesos. Ah, una barbaridad. Me digas que tengo que cargar la sube, ya la cargué hace poco y ya no me alcanza. Sí, con un camión de Juncadela vas a tener que ir a cambiarla, a cargar la sube. Vos sabés que es un tema cuando te subís al colectivo porque hay mucha gente que no le alcanza. Y obvio. Están las tarjetas con otro. Está habiendo un debate y una. Creo que se. Ojalá que se dé. Como se hizo, como pasó en Chile, ¿no? ¿Recuerdan en Chile cuando empezaron las movidas y la protesta en el 2019? Que la consigna era, no eran 30 pesos, eran 30 años, ¿no? Cuando fundamentalmente los estudiantes, ante el aumento tan bruto del transporte público, fundamentalmente del metro de ellos, se empezaban a saltar los molinetes, ¿no? En los subtes. Bueno, yo creo que acá en el mes de marzo, cuando comiencen las clases con la juventud que va a tener que ir y viajar sin un peso, porque no le van a poder cargar la sube, ni la familia que está sin laburo, ni ellos que no tienen laburo y quieren ir a la escuela, y cuando empiecen también las clases de los universitarios, creo que va a ser un punto, puede ser que sea un punto de inflexión en toda esta lucha, ¿no? Con el tema del transporte y del subte, que se pongan en primera línea la juventud, que creo que si bien se han empezado a ver en las asambleas barriales que hay juventud y demás, pero creo que en este caso ya se están organizando los centros de estudiantes, ¿no? Esta semana empezaron las clases. Yo he visto, hoy por ejemplo, andando por la calle, vi que ya en algunas escuelas había movimiento de chicos, se ve que deben de estar empezando a dar algunas materia, escuelas privadas, ¿no? Las privadas. Las privadas deben de estar dando algunas materias a los chicos, ¿no? Y demás. Bueno, el secundario esta semana ya está rindiendo, ¿sí? Acá pero claro, está clara, hay colectiveros que directamente hacen bajar a la gente y no dejan que otro les paguen. Por suerte no me tocó, mira. Pero bueno, nada, me tocó el 76 y nada, el muchacho, le ofrecí sacarle yo con mi tarjeta y el colectivero no dijo nada, y nada, se llevó a todo. Un muchacho claro, que iba con claro. Una chica y un bebé, la verdad que dejate de joder, ¿cómo lo vas a hacer bajar con una criatura? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a esperar un cachito a ver si nos podemos llegar a comunicar con Jonathan, que parece que debe estar ocupado, pobre. Yo sé que estaba en una reunión, si iba a ser un lugarcito, si terminaba enseguida, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, y lo que yo me gustaría ir adelantándoles y contarles, porque el último tema musical con el que seguramente cerraremos hoy el programa, es alguien que yo por lo menos tampoco nunca la había puesto en nuestra música del programa, que es Andrea Motis, M-O-T-I-S. Andrea Motis es trompetista, saxofonista y cantante de jazz española. Es una chica muy joven. Catalana. Perdón, bueno, sí, catalana. Es española, es catalana. Hablemos con propiedad. Bien. Tuvimos la oportunidad de verla en el Teatro Margarita Xirgu, ahí en la calle Chacabuco, en pleno San Telmo, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Realmente increíble su voz, y para mí, por lo menos, lo poco común o lo poco frecuente, que es ver a una mujer trompetista, ¿no? Y como figura central. Igualmente hay una orquesta que la acompaña, que son 13 músicos de la hostia, como diríamos, porque realmente impresionante. Sí, impresionante. Y ella no solamente canta jazz, también canta algunas canciones en catalán, cantó algo de Serrat, en portugués, música latinoamericana, música popular, nada, muy, muy interesante, con variaciones personales de distintos temas. Y yo, bueno, dentro de los temas que pude ubicar por las aplicaciones, elegí un tema que es bastante conocido y que para que lo disfruten y para que vean como una vuelta a este tema, que es Garota de Ipanema. Es un tema muy, muy, muy conocido. Así que, bueno, seguramente cuando cerremos el programa nos vamos a ir con Garota de Ipanema, pero en esta vez por la versión de Andrea Motis. Y déjame que te comente, vos sabés que tenemos un amigo en Barcelona que ha venido alguna vez y nosotros lo hemos visitado allá, que le comenté que iba a ir a verla y hoy le escribí diciéndole que fuimos a verla, que nos gustó mucho, y me comentó esto, porque es una chica joven, ¿no? Y dice, me dice Ángel Busquet, de él se trata, que empezó a cantar de muy jovencita en un experimento de jazz del barrio San Andreu, y que al día de hoy sigue y está muy reconocido. Dice, ella siempre ha mantenido ese aspecto físico de niña y esa forma sencilla de relacionarse. Y mirá lo que dice, si hubiera decidido ir a Nueva York y venderse a los Yankees, hoy sería una estrella mediática. Y sin embargo, seguramente, está acá. Seguramente. Sí. Y ahora vuelve a Barcelona, y estuve viendo que en los primeros días de marzo va a dar unos recitales allí. Bueno, le aviso a mi jefe Máximo, vos que me decís el supremo, podemos ir. Si él viaja tanto y estamos haciendo turismo, podríamos organizar un tour para ir a verla, a escucharla a Andrea Motis en Barcelona, porque él ahí no fue a Punta del Este, fue a Roma, pero a Barcelona no fue todavía. No, no, pero bueno, no, tampoco le des idea, ¿viste? Porque... Sí, pero si me lleva, Luis. Ah, si nos lleva. Yo no sé si iría acompañado. ¿Vos sabés pero lo que bueno, bancárselo sentado al lado del avión, en el asiento de al lado? ¿De qué le hablás? Nada. ¿De qué le hablas? O mejor dicho, yo sí sé de qué le hablo, pero ¿por dónde empiezo? Claro. Mirá, yo que vos empezaría por el final. Aumentame el sueldo. No, aumentanos, es lo más concreto, el sueldo. O aumentanos el sueldo, que es lo más concreto. Bueno, ¿qué hacemos, Cris? Evidentemente, Jonathan... Sí, no vamos a poder tener la comunicación. Queríamos hablar con él sobre el tema, que comentara un poco sobre la situación que estamos viviendo respecto a estas construcciones indiscriminadas en la ciudad de Buenos Aires, donde se suceden este tipo de hechos de gravedad, como derrumbes de edificios linderos donde no hay controles. Y hay que decir que murieron dos personas, Luis. No es solamente un detalle arquitectónico, que bueno, que una parecita que se rajó, que se cayó. Se murieron dos personas. No, no. Sí, sí, sí. Bueno, vos recordás, y nuestros oyentes deben recordar, hace 2 o 3 meses, que también tuvimos una conversación con un vecino del barrio de Núñez, donde habían denunciado, pero no era al lado directamente, ya era, no era el lindero los edificios, sí, que se estaban hundiendo, sino las casas de la Manzana y de Manzanas a la Redonda, porque las profundidades que hacen de los para hacer la submuración y para hacer los estacionamientos en el subsuelo, terminan vaciando las napas freáticas. Entonces la tierra no tiene más sustentación y se derrumba y se mueve, ¿no? Allí en la Avenida Libertador, en el edificio Chateau, que también ahí estaban con autorizaciones indiscriminadas, pero bueno, vamos también a ver lo que supuestamente se estaba hundiendo eran los pisos del subte D, el que va de Congreso de Tucumán. Sí, eso también fue... También hay un tema ahí con esos pisos, habría que ver bien, porque los vecinos que tenemos llegada con ese subte para poder ir al centro, estamos sin subte hasta el 17 de marzo, lo cual es un montón. Si viajamos como ganado, no te puedo explicar lo que es trasladarse la gente de Saavedra, Núñez, Coghlan, Belgrano, para el lado del centro, porque todas las líneas no han aumentado la cantidad de colectivos, la cantidad de frecuencia para poder... El 152 está explotado, no entra, o sea, no te podés subir directamente como en otras épocas, porque no hay manera, sino hay que pegar toda una vuelta y tomarte o un colectivo que va por adentro, que tarda muchísimo más, o ir a buscarte el subte para el lado de Chacarita, con lo cual tenés un colectivo, un subte y otra cosa más para tomarte, la verdad. En algunas oportunidades muy aisladas, pero habían hecho de poner, por ejemplo, en el tren San Martín, acá cuando hicieron el viaducto, desde Paternal, desde Villa del Parque hasta 3 de febrero, ponían micros que fueran... No, acá no pusieron nada, nada de nada. No pusieron nada tampoco. No, bueno, en La Reta, cuando terminó de hacer el viaducto, inauguró el viaducto, quedaron dos estaciones sin habilitar, que era la Paternal y Villa Crespo, y no pusieron más. O sea, la gente o se bajaba en Villa del Parque o se tenía que bajar en 3 de febrero. Pero bueno, no le podemos pedir a esta gente que se preocupe por las personas de a pie, es obvio. Bueno, ellos viajan en avión. ¿Cómo sigue todo? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Ya nos estamos yendo. Yo quería saludarlo a Julio Pardo, allá en la M690. Agradecerle mucho a Pedro, que nos tuvo que bancar acá, en este OID. Mortales. Eso, para ver si estaba atento Luis. Muy bien. Y recordar siempre a Nacho, mandarle saludos y que la esté pasando muy bien. Y si te parece, Luis, bueno, veremos si a Jonathan lo podemos llamar la semana que viene o quizás durante la semana para asegurarnos la entrevista, porque sería muy importante poder ver en qué situación se va desarrollando todo esto que está sucediendo en Caballito, porque todavía hay gente sin luz, todavía hay gente sin agua. Todavía hay gente que no ha podido entrar a retirar sus cosas de lo poco que quedó. Eran 11 departamentos, porque era un departamento tipo casa. Algunos se derrumbaron totalmente, pero en otras quedaron todavía en pie, pero no pueden ni siquiera entrar a retirar lo que tienen, o sea que se tuvieron que ir con lo puesto. Sí, la verdad que está tremendo. Bueno, y entonces recordarles que nos vamos a ir con Andrea Motis, para que ustedes la busquen, la disfruten, a esta señora que nació en Barcelona, no en España, parece, nació en Barcelona, es así dice Luis, parece que Barcelona ya se independizó, no sé para qué están haciendo tanto quilombo y tantas cosas, si ya, según dice Luis, ya se independizaron, para que la disfruten, y en un tema hermoso, Garota de Ipanema, un temazo, pero vuelvo a decir, una nueva versión, a ver qué les parece Andrea Motis, ¿sí? Bien, gracias Pedrito. Buena chao. Semana y si estás, gracias, nos vemos el mes que viene. Gracias Pedro. Chao, chao, chao. ¿Sí? Saludamos gracias, también. Gracias, Luis. Chao, chao. Chao, chao. Amo porque estou tan sozinha. Porque tudo tan triste. Passa sozinha. Ah, se ela soubesse chico más lindo.